y recibieron con júbilo la noticia. Alberto Flamarique negó haber dicho que para los senadores tenía la Banelco en el juicio por el presunto pago de coimas. El exministro de Trabajo aseguró que todo fue una operación del entonces vicepresidente Chacho Álvarez para desestabilizar a De la Rúa. Hoy se conocerán los veredictos del primer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Bahía Blanca. 17 represores son juzgados por violaciones a los derechos humanos en el quinto cuerpo del ejército durante la dictadura. Liberaron a los últimos 3 detenidos por el robo al Banco Macro de Santa Fe. La policía asegura que la investigación está bien encaminada y que los delincuentes hicieron inteligencia durante mucho tiempo. La selección nacional empató 1-1 con Perú y continúa liderando las eliminatorias para el Mundial 2014. Colombia, que derrotó a Chile por 3-1, y Ecuador, que igualó 1-1 con Uruguay, están segundos en la tabla a un punto de la Argentina. Un muerto, 10 heridos y 70 detenidos arrojó la jornada de manifestaciones en Chile en el aniversario del golpe de Estado del 73. El presidente Piñera prometió aplicar el rigor de la ley a los asesinos del cabo de la policía durante los disturbios. Hasta aquí la mañana en noticias. Lo acompañamos en la operación técnica Diego Corbin, control central Diego Roldán, producción general Gonzalo Dávila, edición Claudio Tardivo, edición periodística Claudio Favieri, coordinación Andrea Valdivieso, redacción y locución Sandra Prado y Pepe Castro. Argentina está informada por la radio pública. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. La radio nacional, la radio del país, bien argentina, la radio que nos tranquiliza, como siempre con vos ahí, que no nos pone histérico, escuchándote, bien nuestra, en todo el país, para todos los argentinos, uniendo a todas las fuerzas populares. Buenísimo el programa, nada de aflojar. Me parece que la tendrían que escuchar tantos argentinos. Gracias por su idoneidad y su respeto, es el género humano. Los quiero muchísimo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo. Y me desenredes los ojos. Emocionante escuchar todo lo que hizo la radio pública. Por mi compañía. Ese es un orgullo enorme. Son la explicación de los argumentos que a veces los otros no tenemos. Los escucho por muchas cosas. Quiere decir que me dan alegría. Cántale a la luna y al sol. Canta que es la tierra que canta en vos. Cántale a tus amigos con el corazón. Nacional. La radio pública. Esa actitud es libertad. Es tu país, es mucho más. Es Radio Nacional. Somos todos Radio Nacional. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. La mañana nacional cambia la historia. Muy buenos días a todos, pasaron 2 minutos de las 7 de la mañana. Discúlpeme, Mariana, pero le voy a saludar primero a Julián Espatafora. Salude, pero claro que sí. ¿Cómo le va? Dice que... No dice nada. No hizo ningún gesto, mira para otro lado, se hace la distraída, pero bueno, lo mismo la queremos... No, mentira. Tiene una sonrisa bárbara, como la de Mariana Gil Laborde, las chicas, Cecilia Muccioli, todas nos alegran la mañana, esta manga de... No los quiero calificar, los no. Que venimos del género, del otro género. Ya no se llama más género, ¿eh? No. El género ya es solamente el femenino. Ni hablar del neutro, ¿eh? Porque el neutro es como el sexo de los ángeles. Cuando yo era chico había neutros. Uh-huh. Ahora está lleno de neutrales. Esa es otra cosa. Sí, por supuesto. Muy bien. Buen día. ¿Le va bien a usted? Sí, ¿no? Bien. Me dijeron que va a ser una temperatura extraordinaria el mediodía. 22 grados la máxima pronosticada para hoy. 22, la actual 13 grados 2 décimos. El cielo está algo nublado, humedad 86% y nubosidad variable durante toda la jornada y sigue aumentando. un grado por día hasta el sábado que llegamos a los 25. Jamás podría yo ser editor de la sección deportes porque para mí la nota deportiva de la jornada de ayer, y la vi, fue al árbitro paraguayo amarilla que estaba en el partido Ecuador Uruguay en Montevideo, vio un penal tremendo y en vez de sacarle tarjeta roja al arquero de Uruguay, le sacó tarjeta amarilla al pobre ecuatoriano. Investiguemos a la víctima, ¿no? Casi lo mataban, debía entrar la ambulancia. Sí, y si hicieras deporte de verdad, dirías Argentina, la selección de anoche, por supuesto. El chiste está claro, pero es interesante también mirar toda la eliminatoria, ¿no? ¿Cómo le fue a Colombia de José Pekerman, que le fue muy bien, ¿no es cierto? Y cómo nos fue a nosotros. Anoche 1-1 en Perú, por supuesto lo más importante es que se rescató un punto, se jugó mal, pero la explicación está claramente, para mi modo de ver, en Perú. Perú jugó un partido extraordinario. Perú de los 90, el partido duró 60 minutos de gran intensidad y después aguantaron lo que aguantaron los dos equipos. Pero la explicación de por qué anoche falló la Argentina, puntualmente, es porque Perú jugó como hacía rato no se veía jugar un equipo peruano, y yo no sé... La mano del técnico Sergio Markarián se pasó como planteó el partido, pero además los jugadores que puso, porque había te diría, 6 jugadores que juegan bien, y lo mejor nuestro fue el arquero. Después, si das un paso atrás y mirás con perspectiva, vas a decir, ojo, la culpa no es de Messi, la culpa no es de Isabela. Acá el problema es la falta de estrategia del fútbol argentino, que es desastroso en ese sentido, y sobre eso siempre nos referimos a eso, sobre eso podemos abundar. Pero la explicación de anoche, ojo, está en que se enfrentó a un equipo muy bueno. ¿Quiere escuchar el gol de Argentina? ¿No? Dale, así salimos a excavar. Sí. Vamos a poner el track número 10 con el gol del Pipita Higuaín, si le parece, sí, Julián. Se viene Higuaín, atención, sobre el costado derecho va a la vez y el centro. ¡Higuaín, gol! ¡Gol! Ocurrió el otro día en Córdoba. Higuaín, un goleador formidable, el gran pase de la vez y la definición junto al palo de Higuaín, y ahí está la jerarquía. Cuando un equipo no aparecía, aparece la individualidad. Higuaín definió muy bien. Empata Argentina 1-1. Esa era la voz privilegiada de Gustavo Vergara. Yo te digo, dejalo a Víctor Hugo Morales aparte. Mi apuesta es que este hombre, este compañero de trabajo, es el mejor relator. Yo le puedo decir una cosa, Víctor Hugo Morales lo llamó a Gustavo Vergara para trabajar juntos, Para trabajar juntos. No para decir, che, pibe, vení a darme una mano. No. Y algo de oído tiene entrenado Víctor Hugo para elegir. Y sí, como dijo Vergara ahí en la conclusión, en el epílogo de su relato del gol argentino, es la delantera de Argentina es extraordinaria, porque sacó oro de las piedras, no había nada, y aparece la Bessi, que estuvo en 3 de las 4 jugadas de gol argentino, un acierto la Bessi, gol de Higuaín. Usted mencionó a Gustavo Vergara, tiene un compañero que en un momento jugó un poquito al fútbol, el Mariscal. Lo vi ayer en el balance que hacían sobre el equipo de Colombia, y habló el Platón Bermúdez. Qué tipo inteligente. Otro. Platón Bermúdez. Sí. Son niveles para aprender mucho. Cuando vos los escuchás. Cuando hablaba de cómo potenciar las habilidades individuales y colectivas, el Platón Bermúdez, usted no sabía si estaba hablando el científico de la NASA, este ingeniero San Martín, si estaba hablando un líder político. Una cosa notable. En realidad, cuando uno piensa en el Platón Bermúdez, su gran habilidad era darle garantía al equipo. Cuando uno lo veía en Boca, verlo en la cancha, a un defensor, a un número 2, a un número 6, hay que verlo en la cancha, porque no siempre tienen la pelota. Pero hacen que el equipo juegue un poquitito más adelantado, porque tienen un poquitito más de confianza cuando hay jugadores como el Patrón que saben combinar con el arquero y darle tranquilidad de que la pelota puede pasar, pero como decía el Mariscal, el hombre difícil. Claro, sí, sí, sí. Tal como lo decís, es un tipo que está demostrando que jugaba bien porque tenía visión estratégica. Desde el punto de vista estratégico, el partido de anoche no nos dejó ninguna novedad. Sabemos que tenemos la mejor delantera del mundo, como dice el Pato Fillón, mejor que toda, que Inglaterra con Wayne Rooney. Nadie tiene el poder de ataque a Argentina. Y de la mitad para atrás estamos con muy serios problemas. No hay un patrón Bermúdez. Walter Gubar, buenos días. Usted me acaba de decir algo que es inquietante. Efectivamente, lo que sucede en Libia ya de por sí es gravísimo. Pero el hecho de que suceda un 11 de septiembre en el aniversario de la voladura de las Torres Gemelas es más grave todavía. Así es, Eduardo. Buenos días. El 11 de septiembre siempre ha habido un antes y un después de los 11 de septiembre, tanto en lo que hace a Chile, pero fundamentalmente en lo que hace al atentado de las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001. Y este año que venía, digamos, en el cual el presidente Barack Obama se había jactado de que iba a ser el 11 de septiembre tras la muerte de Osama Bin Laden, se ha caracterizado por una oleada de atentados que comenzó a comienzos de esta semana, valga la redundancia, en Irak, con 7 atentados simultáneos que reivindicó Al-Qaeda en Irak, luego con el asesinato por parte de Estados Unidos del segundo jefe de Al-Qaeda en el Yemen, siguió con la quema de la bandera de los Estados Unidos en la ciudad del Cairo, en Egipto. Pero lo más grave es lo que usted narraba sobre Libia. La secretaria de Estado Hillary Clinton acaba de confirmar la muerte del embajador estadounidense en Libia, en la ciudad de Bengasi. El embajador es Christopher Stevens. Es curioso que haya estado en Bengasi, que es, digamos, el sector autonomista, digamos, donde comenzó la insurrección contra Muammar Gaddafi, y no en la capital de Libia, que es Trípoli. Aparentemente Stevens fue muerto, digamos, en un ataque al consulado, un ataque con misiles. Lo curioso de esta historia es que tarde o temprano se va a descubrir que esos misiles seguramente han sido provistos por los Estados Unidos a los rebeldes que fueron quienes derrocaron a Gaddafi a instancias justamente de los Estados Unidos. Tenemos un audio sobre lo que fue ayer en los Estados Unidos la conmemoración del 11 de septiembre. Estados Unidos no olvida a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2011. 11 años después de la tragedia, varios actos en diferentes puntos del país han querido recordarles. La principal ceremonia para homenajear a las casi 3.000 personas que perdieron ese día la vida ha tenido lugar en la zona donde se alzaban las Torres Gemelas del World Trade Center. El acto en la zona cero ha estado protagonizado, como es tradicional, por la lectura de los nombres de las víctimas, en algunos casos por sus propios familiares. El sonido de una campana recordaba las horas exactas en las que se estrellaron los aviones que derrumbaron las torres neoyorquinas. En la Casa Blanca, el presidente Obama y su esposa han guardado un minuto de silencio. También han querido recordar el aniversario del peor atentado de los Estados Unidos con una visita al Pentágono, donde se estrelló uno de los 4 aviones secuestrados. Your loved ones will never be forgotten. Por su parte, el vicepresidente Joe Biden se ha trasladado a Pensilvania para rendir homenaje a las víctimas del vuelo que en el 93 se estrelló cuando los pasajeros se rebelaron contra sus secuestradores. Contrariamente a lo afirmado por el presidente Barack Obama, el mundo no es más seguro ahora, particularmente para los Estados Unidos, tras la muerte de Osama Bin Laden. Todo lo contrario, creo que las consecuencias de la política estadounidense en el Medio Oriente, que fueron previas inclusive a los atentados del 11 de septiembre, que comenzaron mucho antes y que convirtieron, digamos, al mundo musulmán y en el enemigo al cual se utilizó fundamentalmente para ocupar los países petroleros. Recordemos que tras el 11 de septiembre se ocupó primero Afganistán y luego Irak, han hecho al mundo mucho más inseguro. Dentro de un rato le voy a pedir, Walter Gubar, que pondere si este atentado, porque esto fue un atentado, no fue una turba, no fue una manifestación, esto fue evidentemente algo planificado para provocar un efecto, si esto va a ser tomado al interior de Estados Unidos como un argumento más belicista de los republicanos para tratar de sumar votos al Tea Party y a esta cruzada que hacen los fondos privados de inversión con los halcones norteamericanos. Ahora vamos acá a las vías del Sarmiento porque hay demoras por un conflicto con el área de limpieza. Sí, personal de limpieza que une las estaciones de Once y Moreno del tren Sarmiento están realizando un paro. Por lo tanto, hay demoras de 15 minutos aproximadamente. Pero a esto se le suma una complicación más, una formación detenida a la altura de Morón. Parece que los pasajeros debieron bajar a las vías, así que esto hace incrementa el tiempo de demoras. Podemos agregar dos cositas más que tienen que ver con los accesos y el tránsito. Desde anoche sigue el corte en la ruta 8, cruce con la ruta 41 en San Antonio de Areco por un piquete de vecinos. El desvío a provincia es por la ruta 193 y a capital por la ruta 51. En la autopista del oeste, kilómetro 28, hay dos carriles obstruidos. Hubo un choque múltiple, primero un camión detenido y luego ahí se produce este choque múltiple antes del peaje de Ituzaingó. Repetimos, autopista del oeste, kilómetro 28, dos carriles obstruidos. En 1957, Bernardo Berbisky, el padre del periodista Horacio Berbisky, escribió un libro celebérrimo, Villa Miseria también es América, y daba cuenta de un fenómeno bastante diferente al de las migraciones en la época del peronismo, donde los cabecitas negras llegaban a los suburbios de Buenos Aires y encontraban trabajo. Este libro daba cuenta de un fenómeno que en realidad empieza a suceder desde el año 53, cuando la situación económica en los dos últimos años del peronismo empieza a hacerse complicada y ya no había suficientes planes sociales ni puestos de trabajo. Pero se consolida con el golpe de Estado de Rojas y Aramburu, que da pie a un destrato, a un maltrato, a una persecución a quienes venían a trabajar porque en sus provincias no tenían puestos de trabajo y las economías regionales desde el 55 empezaban a caer en picada. Ese libro, Villa Miseria también es América, coincide con el año de fundación de Villa Palito. En 1957 se creó Villa Palito. Ayer hablábamos con Miguel Vampini, nos recordaba el nombre del sacerdote que está allí liderando la lucha social desde hace muchos años, que es el padre Bacci, que Vampini recordaba que el padre Bacci fue una víctima, 20 años después de la creación de Villa Palito, de una nueva oleada de persecución a los villeros, que fue la de Cacciatore. Recordemos que Cacciatore dijo, bueno, saquemos a los pobres de la ciudad, mandémoslos al conurbano. Y ahí a La Matanza, ahí a esa villa, fue a parar el padre Bacci cuando era un jovencito, y ahora es un líder social. Ayer la presidenta, dato curioso y significativo que después también le voy a pedir un análisis a Francisco Balas, la sonrisa que tenía el gobernador Daniel Scioli ayer en La Matanza. Arrancamos con la presidenta. Francisco, buenos días. Buenos días, Eduardo. Bueno, en el día de ayer efectivamente estuvo por La Matanza inaugurando 931 viviendas, 931 casas que forman parte de un plan de viviendas que había comenzado ya hace 2 años. Y que con muchísimo orgullo los presentó. Esto permite urbanizar por completo todo ese predio en el que estaban alojados las villas y que van a dar solución a cerca de 1.900 personas, se calculaba como censo los que estaban viviendo ahí, los que van a permanecer ahí, porque también hubo opción para algunos otros que pudieran mudarse a otras opciones de otros barrios. Así que es un cambio importantísimo porque permite completamente erradicar una zona que sí, durante casi 55 años, fue bueno una zona de absoluta pobreza. Recordemos que La Matanza fue el distrito de la provincia de Buenos Aires que eligió Néstor Kirchner como el lugar emblemático en el cual quería arrancar una campaña que sabía que lo tenía segundón. Las primeras mediciones que hizo con Alberto Balestrini, un conocido encuestador, le daban de intención de voto a fines de 2002 a Néstor Kirchner un 2% del electorado. Dijo, bueno, si yo no puedo caminar con mis mocasines en La Matanza y hacer una buena elección, estoy de más. La Matanza no es la prueba de para fuego. Nada. Así no, que sí, es la prueba de ahí fuego. Estuvo Néstor Kirchner en Villa Palito y muchos preguntan, ¿y quién es el flaco de esto? No, dicen que es santacruceño. ¿De qué? ¿De qué me habla? Bueno, la escuchamos a la presidenta ayer cuando recordaba a Néstor Kirchner. Quiero decirles que siempre voy a estar al lado de ustedes, desde cualquier lugar, porque lo importante es poder haber logrado lo que él logró. Yo muchas veces digo, cuando alguien me pregunta qué es lo que me gustaría poder entrar en la historia para volver a encontrarme con él, que está en la historia definitivamente de este país. Qué emoción ahí en Villa Palito cuando habla y cuenta la historia de un muchacho que se acercó con el tatuaje, con la imagen de Néstor Kirchner en el corazón y hablando de historia. El otro día alguien decía que a propósito que en este país hay muchos feriados, muchas fechas en el calendario donde se recuerdan por las fechas de las muertes, y me decía ojalá que cuando se recuerda a Néstor Kirchner en los calendarios, en la historia, sea en febrero, en la fecha de su nacimiento, y me dejó pensando, dije, bueno, son vacaciones, por ahí no va a ser un feriado en verano, porque no hay tantos en verano, pero es buena esa, ¿no? Recordarlo en su nacimiento. 10 de febrero sería, ¿no? 25 de febrero. Y a propósito de esto, Eduardo, hay una gran polémica que se inicia primero en un video, del cual hemos hablado también con Hugo Paredero, y después, algo que también debe saber Hugo, en una tapa de una revista que hay quienes dicen que hay que retirar de los kioscos, la tapa de la revista Noticias este fin de semana, con una ilustración en un tono casi fotográfico de la presidenta, y con un trabajo que ellos titulan El goce de las viudas. Si te parece, vamos a escuchar la palabra de Alejandra Daía, que es editora ejecutiva de la revista Noticias, de Editorial Perfil, hablando sobre este tema, del cual se está hablando más que de la revista misma, que de la nota misma. Bueno, creo que quienes se indignan tanto con la tapa de noticias están cayendo en una doble trampa, la de sus propios prejuicios por un lado y la de la literalidad por el otro. En primer lugar, habría que recordar que se trata del trabajo de un dibujante que hace uso de su libertad expresiva y, como tantos artistas que realizan obras provocadoras, pueden generar este tipo de polémicas, aunque, paradójicamente, no siempre tienen el repudio que en este caso está generando la revista, y al contrario, muchos de quienes en esta ocasión se alzaron contra nosotros apoyan este tipo de manifestaciones que pueden ocasionalmente herir alguna susceptibilidad, por ejemplo, religiosa. En segundo lugar, me parece que es curioso que la imagen de una mujer que goza, más allá de que se trata de una ilustración y no de una imagen de una guardia fotográfica, una foto robada, pueda ser considerada una expresión de violencia de género. Es curioso que además que muchos opinadores que hablan de violencia de género no hayan leído la nota, y que algunos que lo han hecho mencionan algunos párrafos de mi artículo que realmente están tan claramente malinterpretados, como en el proyecto de repudio a la revista que va a llegar a la Cámara de Diputados, se habla de un párrafo en el que menciono que la sexualidad de Cristina pone en escena un tabú que es el de la sexualidad de las viudas, y que esto no nos ocuparía en caso de tratarse de un hombre. Justamente la intención de este párrafo, como de muchas otras partes de este análisis que tiene que ver con miradas sociológicas, filosóficas y del psicoanálisis, hacen mención a todos estos prejuicios culturales que parecen ahora quererse leer de manera totalmente contraria a la intención, a la clara intención de este artículo escrito además por una mujer. Es casi increíble, Hugo, que haya una persona que utilice un lenguaje que en los años 60 hubiera sido digamos, motivo de persecución de honganía, ¿no? Habla de la sexualidad, el psicoanálisis. Y todo esto para tratar de corroer un gobierno que ha llevado precisamente al banquillo a los responsables del genocidio, un gobierno que impulsó la modificación del Código Civil y banaliza completamente lo que significa algo básico en materia de lo que significa la política. No se trata de una jerarquía majestática, se trata simplemente del respeto a cierto tipo de instituciones. La presidencia es una institución. Yo le voy a leer la bajada que el equipo de Fontevecchia, que él se vanagloria en el portal de Perfil, Jorge Fontevecchia, de haber ido a declarar hace muy poco de cuando estuvo desaparecido en el Olimpo. En realidad, él era un tipo colaborador de la dictadura, pero colaborador, yo le puedo dar 25 millones de pruebas, pero pruebas al canto de que en el año 76, Jorge Fontevecchia, a los 20 años, ya era editor en la Argentina de Videla y en el Paraguay de Stroessner de revistas políticas, y tenía publicidad oficial que le permitían sostener un discurso genocida, que tenía notas de un calibre espantoso. Bueno, esta mujer, esta editora ejecutiva, no sé si ella o Fontevecchia, tiene una bajada en esta tapa que dice: se muestra cada día más desenfadada, sensual y hasta procaz. La definición de procaz es interesante porque no es una palabra elegida así nomás. Procaz quiere decir desvergonzado, atrevido o insolente. Usaron esa palabra para referirse en primerísima persona a la presidenta de la nación. Amén de eso, ella, esta mujer recurre al psicoanálisis, al género, al goce, a no sé cuántas cosas. La sumisión, ahora fíjese cómo sigue la bajada de noticias. La sumisión del otro ya es un requisito indiscutible de su liderazgo. ¿Por qué el ejercicio del poder y el contacto con la masa actúan como factores erotizantes? Yo, la verdad, leo esto y entre las cosas que dicen Menéndez y Vidal en los juicios, y esto me hago una ensalada que digo, caramba, esto no es la Biblia junto al calefón, estos son sectores de la clase media indignados, que en algún momento se creyeron progresistas, que en algún momento vivieron el destape. El destape es sacarse el corpiño, el destape es tomar una pastillita además después del champán, el destape es, y cobrarle un puntito más de interés en la mesa de dinero porque con esa platita gorda nos vamos al Caribe. El destape es, che, decirle al negro de la puerta que cuando vengan las visitas abran el baúl porque acá en el barrio privado tenemos miedo de que entren porquerías. Ese es el destape que están viviendo. Y el destape termina diciendo, en los colegios privados, chicos y chicas de 15, 16 años, la yegua. Ese es el destape que están viviendo. Ojo, porque la derecha se destapa, y cuando se destapa, ataca, agravia, lastima. Lo que hace esta mujer, yo estoy seguro, si uno la llama por teléfono y cuenta alguna cosa de su vida personal, esta mujer se va a dar por dolida, se va a dar por dañada, va a decir que desde los medios oficiales se la ataca. Yo no sé ni el nombre de esta mujer, no la conozco profesionalmente, no me interesa conocerla y no le quiero dar ninguna excusa para que diga en la mañana de la radio de Cristina me atacan. Porque esta radio es una radio pública, acá tenemos el equilibrio o tratamos de poner el equilibrio que hay que poner. Y cuando suceden estas cosas, yo no me quiero parecer al árbitro paraguayo. Hay que sacarle la tarjeta que corresponde y quien corresponda. Hugo Paredero. Buenos días. Roja, rojísima la tarjeta, con manchada de negro también. En definitiva, es una línea de conducta la de Perfil a través de los años. Así que pasen los gobiernos, es una línea de conducta. Amigos, si estoy por ahí medio con los ojitos achinados porque me acosté tarde, me acosté 2:30 de la mañana, anoche se entregaron los premios ACE. Sí. Y después vamos a hablar de los premios ACE. ¿Cómo no? Okay. Hubo de oro, hubo de plata, hubo de peltre, así que después les cuento. Eduardo, yo quería agregar a tu comentario que hay una técnica que está estudiada científicamente de acción psicológica donde el tema de la muerte y el tema del sexo siempre son factores, por un lado, de atracción, pero de una atracción perversa por parte, digamos, de los espectadores. Está probado que en aquellas películas donde se inscribe de manera subliminal la palabra sexo, esas escenas son las que cobran, o en publicidades que se utiliza, esto se ha utilizado como técnica en publicidades. Esto son métodos absolutamente conocidos de publicidad subliminal y de publicidad política. Se ha utilizado en campañas electorales. Entonces, la combinación presidenta, sexo, viuda, goce, no es una combinación arbitraria en lo absoluto. Y hay algo más ahí que merece ser, ya que estaba recién Eduardo decía, de la época de Onganía, el discurso que tiene mucho que ver con el psicoanálisis, y si vos te fijás, algunas de las palabras que utiliza, algunas de las definiciones que utiliza más allá de la ilustración, son las mismas que ha utilizado muchas veces el psicoanálisis y otras disciplinas para analizar discursos, por ejemplo, de Hitler. Hablan del erotismo del poder, de la sumisión, dice, del otro como una condición indiscutible de liderazgo. Son definiciones que se aplican en un montón de casos, pero que generalmente uno las encuentra en líderes, cuando se habla de líderes de ultraderecha y demás, con un discurso desde el psicoanálisis, viendo cuál es la relación del líder con la masa. Bueno, para cerrar un poquito esta primera observación. Creí que quería decir algo de este tema. Ah, no, simplemente. Yo tenía una cosa para agregar. Disculpame, Eduardo, tomé la pelota equivocada. No, por favor. No, ¿sabes qué? Como intento de explicarme esta porquería, yo sé lo que quiere decir porquería. A lo mejor no saben qué quiere decir las palabras que usan, ¿eh? O no tienen dimensión de los conceptos y las palabras. Porque la palabra procaz, a lo mejor creen que es una manera elegante de referirse a algo y no saben lo que quiere decir. Mirá que hay mucho berretismo, ¿sí?, lingüístico. Sí, sí, sí. Yo lo veo en la patria socalera, como le llaman, en 678. La editorial Perfil tiene a algunos tipos muy bien formados y suelen ser muy cuidadosos a la hora de editar. No quiero hacer una certeza de esto que le digo, en el sentido de, pero yo creo que la palabra procaz, primero, es una palabra que es bastante conocida, y segundo, que no es la única en este discurso, no es la única que se sale de registro, ¿no? Sí, y ¿sabes qué? Yo cuando vi la tapa con esa imagen, con esa foto, yo sentí vergüenza. Es un dibujo. Una ilustración, digamos. Yo pensé que realista. Una cosa como tocada, como un Photoshop, una cosa, algún gesto buscado. Lo que yo sentí en ese momento fue vergüenza como periodista, porque me parece que marca un hito en descenso cultural nuestro general. No se puede transgredir el límite del buen gusto y de la educación. Además, no recuerdo que haya habido alguna producción de Perfil o de otra editorial hablando del erotismo del poder, poniendo a un hombre gozando, digamos, con el griterío del pueblo. Muy bien, claro. Ni Menem, ni De la Rúa, ni Alfonsín, ni Kirchner, no, Cristina. Menos Videla, ¿no? A mí me llama la atención esto que vos decías, ¿no? La terminología de yegua, cuando las mujeres, digo, me parece tan choqueante escuchar a otras mujeres decir esto, cuando en realidad somos... todas somos discriminadas de esta forma al tratar así a una mujer. No sé, ¿sabes qué? No me entra. Es como cuando hablamos, viste, de las tratas, o cuando hablamos de que en una comisaría de la mujer a una mujer la tratan mal. Yo siempre digo, puede ser tu hermana, tu madre, tu hija, y vos, como hombre o como quien seas, no la atendés como debés, digamos. Es una forma de despreciar tan grande que no. Me sorprende, no sé. Es increíble. Los teléfonos, vos querías que los dijera, 0810-222, 0870 y el 4999-8700. Yo creo que hay muchísimos debates para dar, y cuando uno ve una simplificación del discurso para embellecer cosas que merecen debate, también tiene que salir al cruce. Pero me parece que lo mejor que vamos a hacer es escuchar ahora un registro de la voz de la presidenta cuando habla de la irreverencia de Néstor Kirchner, porque a mí me parece que en realidad la explicación de por qué se comportan así los de Perfil tiene que ver, pero muy puntualmente, con esto que dice la presidenta respecto de una herencia que trae su gobierno, de cómo le dio marca de identidad Néstor Kirchner a su trato con los distintos sectores de la sociedad. Cuando decidimos tomar nuevamente agua y energía porque la empresa extranjera a la que se le había entregado la concesión de aguas y cloacas para la capital federal y el Gran Buenos Aires no ejecutaba ninguna obra. Por eso él decía, tiremos los caños y después pidamos autorización. Siempre fue un irreverente, pero un irreverente con los poderosos, no con los débiles. En la Argentina estábamos acostumbrados a presidentes fuertes con los débiles y débiles con los poderosos. Por eso, cuando se le puso en la cabeza que La Matanza tenía que tener agua potable, y hoy, en el año 2012, desde ese 7 de enero donde apenas 600.000 matanceros, un 37% tenía agua potable, hoy tienen agua potable más de 1.600.000 matanceros, el 94%. 7:31, vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 12 grados 3 décimas, la humedad 90%, cielo algo nublado. Trabajadores porteños volverán a denunciar el abandono de la salud pública en la ciudad de Buenos Aires. A las 8 ofrecerán una conferencia de prensa para aportar datos sobre el proceso de vaciamiento y desarticulación del sistema sanitario. Los empleados del Hospital Borda anticiparon que Mauricio Macri quiere terminar con ese centro asistencial y aseguraron que reciben amenazas de funcionarios de esa gestión. El servicio de Sarmiento funciona con demoras. Una medida de fuerza del personal de limpieza provoca retrasos de más de 15 minutos. Los inconvenientes ocurren en la línea ferroviaria que une las estaciones de Once y Moreno. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 12 grados 3 décimas, la humedad 90%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. De la mañana a 33 minutos, nos comunicamos ahora con la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Allí está Daniel Hernández. Daniel, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Buen día. Una mañana, sin lugar a dudas, movidita. Acceso norte, kilómetro 24, altura Camino del Buen Aire, se incendió un colectivo de la línea 60, interno 2, mano a capital. Los pasajeros lograron escapar ilesos. Hay dos carriles obstruidos y fuerte congestión en el lugar. Reitero, hay complicaciones en Panamericana, kilómetro 24, altura Caminos del Buen Aire, se incendió un colectivo de la línea 60, interno 2, mano a capital. Los pasajeros lograron escapar ilesos. Hay dos carriles obstruidos y fuerte congestión en el lugar. Autopista del Oeste, también con inconvenientes, kilómetro 27-200, zona de Ituzaingó. Recordemos que allí chocaron tres autos y en el 27-600 un camión perdió la rueda trasera, ambos en dirección a capital. Hay fuerte congestión en la capital provincial. Tengan en cuenta que empleados de Maestranza van a cortar Avenida 7, ambos sentidos de circulación, altura 46. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cronograma de marchas y protestas abultado. A las 8:30 de la mañana se prevé un corte en Avenida del Libertador al 1400, zona de Retiro, por parte de trabajadores de seguridad privada. A las 10, una marcha de quebracho seguramente va a ocasionar más trastornos en la zona de los tribunales de Comodoro Py, con previa concentración en Plaza Canadá, 10:30, otra movilización de médicos de la CICOP a la Corte Suprema por falta de insumos, seguramente va a provocar más trastornos allí en Talcahuano al 500. Y a las 11 de la mañana se movilizan los bachilleratos populares a la Casa de la Provincia de Buenos Aires en Callao al 200. Gracias, Mariana. Hasta luego. Muy bien, muchísimas gracias a vos, como siempre, Daniel Hernández, desde la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Yo escucho Nacional, la radio pública tiene. Bueno, probando, 1, 2. La radio pública tiene encanto. Juan, en la escuela, dice llamarse Ernesto, conoce a María y descubre el amor, el primer amor, que puede ser el último. Infancia clandestina. Una película polémica, tierna, incorrecta. Infancia clandestina. Una película de Benjamín Ávila, producida por Luis Puenzo. Infancia clandestina. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la mañana, 36 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Voto optativo a los 16 años. Yo creo que con el proceso que está viviendo ahora la política, de la mayoría, digamos, los jóvenes de 16 años pueden votar, digamos, pueden emitir una opinión sobre el tema. Esto no pasaba antes, digamos, en la década de los 90 no, se me hace que no pasaría. Ni siquiera los jóvenes de hasta 25 años podían emitir una opinión sobre política. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Ya viene la fiesta de la radio. Y ya comienza la votación a los Premios Éter 2012. Hasta el 26 de septiembre, todos los oyentes pueden elegir su programa y conductor favoritos en AM y FM. Ingresa a lospremiosdelaradio.com.ar y emití tu voto. Premios Éter 2012. La radio premia a la radio. Hoy más que nunca. De 7 a 9, bien informado. Muy bien, estamos en comunicación con Hernán Mundo, el móvil de la radio pública, desde la Facultad de Filosofía de la calle Puan. Hernán, Francisco Balas te saluda, ¿cómo estás? Francisco, muy buenos días, trabajando con el móvil de la radio pública en el barrio de Caballito, Puan al 400, Facultad de Filosofía y Letras, que está tomada desde la madrugada de hoy, un reclamo que tiene que ver con el cambio en el sistema de asignación de becas. De acuerdo a lo que están señalando desde el Centro de Estudiantes, la conducción de la facultad a cargo del decano, Hugo Trinchero, ha modificado el sistema de becas que, según dicen, elimina la tradicional beca de apuntes, cambiando la forma de asignación y otorgando un monto, según el Centro de Estudiantes, insuficiente de 125 pesos por mes, que cubre dos materias, comida y viáticos. Esta situación está afectando sobre todo a los estudiantes de historia, según lo que reclaman y lo que están señalando desde las distintas agrupaciones que componen el Centro de Estudiantes. Los bancos ubicados sobre la calle, va a haber clases públicas durante el día, seguramente con las clases que van a estar siendo dadas, como decíamos, en la calle y no dentro de la propia facultad, situación que va a afectar, por tanto, a los cerca de 1.100 estudiantes que cursan en las carreras de grado de la Facultad de Filosofía y Letras. Nosotros conversamos con Micaela Barraco, ella es integrante del Centro de Estudiantes, que a propósito del reclamo y también del planteo que hacen por tener un edificio único y, según dicen, en condiciones, en toda la manzana ubicada aquí en la calle Puan al 400, esto decía. El reclamo hoy por hoy es por nuestras becas, si se quiere, para que realmente y efectivamente puedan garantizar nuestra cursada y nuestra permanencia en la facultad, que es acceder a los apuntes, poder llegar a la facultad, poder comer y, bueno, todas las necesidades que tenemos como estudiantes. ¿Y además el tema del edificio? Sí, y además el tema del edificio. Filosofía y Letras es una facultad que nos queda chica, no tenemos horarios para cursar, cursamos en el piso, tenemos aulas superpobladas y cada vez, en vez de mejorar el edificio, reducen más la oferta horaria, dejando fuera a muchos compañeros y compañeras que trabajan o que estudian otras carreras o que, por diversos motivos, no pueden venir a la facultad en horarios tempranos. La palabra de Micaela Barraco, decíamos, una de las integrantes del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras. Asimismo, los estudiantes están señalando desde el Centro de Estudiantes que van a acompañar el paro que se va a realizar el día jueves con clases públicas, hablamos del paro de la CONADO histórica, y también el día 14, el día viernes, sin concurrencia a lugares de trabajo, paro que está siendo anunciado por la Asociación Gremial Docente, hablamos de AGD en la Universidad de Buenos Aires. Disculpa, Hernán, ¿qué agrupaciones son? La agrupación que integra mayoritariamente el Centro de Estudiantes es la agrupación La Mella, y hay otras agrupaciones que componen partidos de izquierda. ¿Y La Mella, tenés idea de a qué partido responde o cercano a qué partido está? No sabemos exactamente, lo vamos a precisar, pero no es afín a la conducción de la facultad, como decíamos, claro, hoy, claro. A cargo del decano Hugo Trinchero. Hernán Mundo, el móvil de la radio pública, muchas gracias como siempre. Muy bien, hasta luego. Hasta luego. Quiero decirle, yo estuve hace poco con Hugo Trinchero en su casa, vive en Constitución, tipo recontra humilde, militante de trayectoria que se exilió en México, un antropólogo de fuste, ¿no? A ver que haya llegado un tipo con trayectoria militante, que hoy es afín al gobierno, a la Facultad de Filosofía y Letras, es todo un logro cuando uno piensa en, por ejemplo, Beatriz Sarlo, maltratando a Osvaldo Bayer en la Facultad de Filosofía y Letras, cuando uno piensa en José Luis Romero, cuando uno piensa en la cantidad de gente que maneja becas, que maneja una cantidad de cosas ahí, dice, bueno, están en todo su derecho los muchachos que están a la izquierda del kirchnerismo de hacer lo que quieran, pero también uno, con el correr de los años y algunas canas que lleva encima, también tiene alguna idea de decir, caramba, qué alianza rara. Y se la digo por qué, porque Beatriz Sarlo, por ejemplo, escribe en La Nación, pero ella se muestra con los viejos dirigentes del Partido Comunista Revolucionario. El PCR, que tuvo una militancia estudiantil importante, que fue un desprendimiento del Partido Comunista, el PCR en el año 74 dijo, ¿por qué tenemos que apoyar a López Rega? No nos equivoquemos con esta cosa de que había que pelearse con el PECUS, con el Partido Comunista de la Unión Soviética, y apoyar a China. Hicieron un cuento chino y terminaron apoyando. Entonces, ahora hay un espacio, no quiero acusar a un espacio intelectual, por eso no voy a dar el nombre, pero yo estuve el otro día en ese espacio intelectual y me llamó la atención ver a algunos muchachos jóvenes y algunos viejos dirigentes como Jaco Tiefenberg, sí lo digo nombre y apellido porque fue el presidente de la Federación Universitaria Argentina, haciendo un antikirchnerismo feroz, este, y bueno, y de ahí viene Beatriz Sarlo también. Entonces tienen la pata izquierda y la pata derecha, Beatriz Sarlo que está en Radio Mitre y en el diario Clarín, y después los pibes que hacen un poquito de lío. No quiero caer en teorías conspirativas ni maquiavélicas, pero también no crean que solamente el peronismo tiene habilidad y picardía para decir te amago por izquierda y te golpeo por derecho, te amago por derecha y te pego por izquierda. Acá hay muchos que en nombre del dogma han hecho barbaridades. Por eso, la verdad, insisto con lo de Hugo Tinchero, porque ir a la casa de un académico y ver cómo vive y que anda en bicicleta te da tranquilidad para saber que esa historia que tiene la sigue manteniendo con la misma dignidad y la misma honestidad. 7:43 minutos, hoy estamos con todo, Marina Gil Laborde, porque la temperatura va a llegar a, no sé, a los 22 grados. Hoy la máxima con nubosidad variable y vientos leves del sector este, la actual 13 grados 2 décimos, humedad 86% y cielo algo nublado. Y usted que estaba por hablar de premios y premiados, y yo dije no, pero bueno, había que cerrar ese tema que no está cerrado aún, está abierto, ¿no? Porque las heridas no cicatrizan de un momento para otro. Estoy hablando de la tapa de noticias. Efectivamente, anoche fue la 21ª entrega de los premios ACE, Asociación Cronistas del Espectáculo, ahí donde me toca votar. Y así que, bueno, yo no llevo nervios de si gano, si pierdo, pero se vive un poco de nervios cuando uno vota, porque cuando hay ternas o cuaternas o sexternas pesadas, ahí hay que elegir uno, ¿no? Y después depositar una escribanía. Me gusta votar a mí. ¿Ah, sí? Sí, me gusta. Pero tiene su nervio, ¿no? Porque dicen, ay, ¿qué hago acá? ¿Qué hago? Entonces hay que hacer un poquito de ajedrez, yo que no sé jugar. Pero bueno, lo cierto es que hubo sorpresas en la entrega de los premios ACE. Lo que no fue sorpresa fue que se ganara el ACE de oro Javier Dolte, que se ganó 3 ACE anoche. O sea, le faltaba un brazo más. Estaba su hijo Agustín en la platea para ayudarlo a llevar los 3. Porque se ganó el ACE al mejor director de comedia por Filosofía de Vida. Se ganó el ACE al mejor director de drama por Lluvia Constante, que también ganó en su categoría a mejor drama, y se llevó el ACE de oro. Sabemos que el ACE de oro se lo lleva siempre, como el Martín Fierro, como cualquier premio de oro, alguno que ha ganado en otros rubros. La ceremonia estuvo conducida, como siempre, cada vez mejor, si esto puede decir, cada día conduce mejor, Gabriela Radice, la encantadora compañera de Canal 7, que además de ser una muy buena conductora, de tener siempre las palabras justas y precisas, es una amante del teatro. Pero no es que dice yo amo el teatro, un amante que va al teatro, que milita, que vale, que le encanta ver teatro, que sabe lo que nombra, lo que conduce. Así que bueno, siempre es un placer que esté Gabriela Radice. Como fueron muy atinadas las palabras que por boca de Gabriela escribió Nora Lafón, la presidenta de la Asociación de Cronistas del Espectáculo, donde siempre hace un paneo que va más allá de lo teatral acerca de la época vivida y se va a lo social y siempre da en el blanco, ¿no? Jorge Suárez, por su magnífica interpretación de Sigmund Freud en la última sesión de Freud, se llevó el ACE al mejor actor en drama. Malena Solda se lo llevó por su actuación en Blackbird con Patricio Contreras, dirigido por Tantanian. Juan Pablo Gereto se llevó el premio al mejor actor, le ganó al Con Gereto por su personaje en Rayman, ¿no? Como mejor protagonista de comedia dramática. Y Viviana Saccone, que apareció ahí sorprendiendo, por su actuación en La Cabra como mejor actriz de comedia. Obra argentina, Salomé de Chacra, de Mauricio Cartún, que hace un par de años se ganó el ACE de Oro por su Ala de Criados. Apátridas, de 200 años y unos meses, de Rafael Spleckerburg, fue elegida como mejor obra de espectáculo alternativo. Mora Godoy se llevó el ACE por la coreografía de Chantecler. Locos Recuerdos, el musical de Midón que se da en el Cervantes, precioso espectáculo, se llevó el premio al mejor espectáculo infantil. Y para terminar, quiero decir que hubo entregas especiales, además de recordar, por cierto, a los que se fueron. Era muy pavoroso ver la lista de 53 personas idas, ¿no? En el transcurso del año. 60 años del Teatro Pairó, 10 de la Feria Teatral del Cervantes, 10 años del Centro Cultural de la Cooperación, a Norma Montenegro por 10 años por el Teatro del Abasto, y 3 salas nuevas, El Picadero, El Extranjero y Abran Cancha. Son las 12:47 en Berlín. Walter Guber, usted tiene una entrevista. Tenemos una entrevista, efectivamente. Ayer, tenemos una entrevista en Berlín, pero vamos a hablar de Cataluña. Porque ayer se llevó a cabo, se conmemoró el Día de Cataluña, pero se convirtió en un acto por la independencia de Cataluña. Hubo entre 1.5 millones y 2 millones de personas en las calles. Los diarios españoles hablan de una especie de tsunami humano. En el cual se quemaron banderas de España, banderas de la Unión Europea y banderas de Francia. Se lo va a contar un especialista. Y para este tema hemos recurrido nuevamente a un respetado periodista, el colega Rafael Poch de Feliu, que es corresponsal del diario La Vanguardia de Barcelona en la ciudad de Berlín, que es un puesto de observación de la realidad europea. Rafael Poch, buenos días. Walter Guba nos saluda. Buenos días, Walter. Rafael, ¿cómo se ve desde Berlín este nuevo aire independentista en Cataluña? Bueno, yo creo que lo primero que hay que explicar a los amigos latinoamericanos es que el soberanismo catalán es absolutamente legítimo desde el punto de vista histórico, es indiscutible, ¿no? Recordemos muy brevemente que Cataluña fue un territorio de una monarquía, digamos, federal, para entendernos, hasta el siglo XVIII. Fue entonces cuando Castilla impuso militarmente el Estado centralizado borbónico al modelo francés, ¿no? Quiere decir que Cataluña tenía unas instituciones propias, toda esa realidad fue anulada militarmente. Desde entonces no hubo más que cortos y dramáticos periodos de libertad en España, seguidos de enormes retrocesos, como sabéis, ¿no? El último de ellos, pues la Segunda República Española, seguida de nada menos que 40 años de dictadura franquista, ¿no? Entonces, al terminar la dictadura de Franco, pues la modernización del Estado incluyó pues una descentralización y eso se resolvió, digamos, con la fórmula de las autonomías para todas las regiones de España, ¿no? Eso se hizo así para que los milicos fascistas no se levantaran, ¿no? Entonces, ahora han pasado 30 años de eso, digamos, y se quiere más, ¿no? Se quiere más y Madrid, digamos, Castilla, pues no está por la labor, ¿no? Entonces, ha sido en esta coyuntura histórica, digamos, cuando aparece la crisis económica, y eso realmente también es muy importante para comprender la situación actual. Ahora, ¿es en el contexto de esa crisis económica que hay un resurgimiento de este sálvese quien pueda, digamos, inclusive en el cual el gobierno central de España está haciendo recortes a las autonomías, recortes económicos, por supuesto? Claro, claro. Ahí está un poco el segundo elemento de esta situación, ¿no? En esta crisis no solo hay recortes del gobierno español impuestos por Berlín y por Bruselas, sino también hay recortes de la propia administración catalana, que es una administración pues neoliberal y absolutamente en línea con la idea de que la gente común debe pagar por las fechorías de los bancos, y que está recortando exactamente igual que el gobierno español la sanidad y la educación, ¿no? Entonces, en este contexto, Cataluña, el gobierno y su opinión pública están pidiendo a Madrid más autonomía fiscal, es decir, que los catalanes puedan administrar el dinero que ellos recaudarlo ellos, y luego a partir de ahí hacer las cuentas con Madrid, ¿no? Dicen que de esta manera pues se dejaría de pagar por pagar excesivamente a las regiones españolas pues que menos favorecidas. Digamos, el argumento no se diferencia demasiado del que produce Alemania con respecto a España, para entendernos, ¿no? Es decir, ¿por qué tenemos que pagar los más ricos por las fechorías de los más pobres? Pero contiene trampas, efectivamente. Al revés, ¿no? Los más pobres por la fechoría de los más ricos. Bueno, en este caso no, porque Cataluña dentro de España es... Ahora entiendo. Desde el punto de vista territorial sí, desde el punto de vista social, efectivamente, como tú dices, ¿no? Claro, porque Cataluña responde por el 18% del Producto Interno Bruto de toda España, creo, ¿no? Sí, es una de las regiones más bollantes, ya no la principal, pero se queja de que, bueno, de que da más de lo que recibe y de que eso no es justo y tal. Entonces, ¿hasta qué punto esto es objetivamente así? Mucha gente dice que lo es. hasta qué punto hay también un escapismo de la administración catalana para justificar sus propios recortes. En cualquier caso, la opinión pública ha comprado absolutamente esto y ahora tenemos pues un aumento del sentimiento independentista, que es una cosa que también habría que descifrar qué significa en concreto, de aproximadamente el 50% según las estadísticas, ¿no? Rafael, buenos días. Usted está en Alemania y estoy mirando la foto que publican la mayoría de los diarios europeos del Tribunal Constitucional alemán. ¿Usted está cubriendo esta información, está siguiendo este tema de la decisión del tribunal de darle curso a la participación alemana en el mecanismo de estabilidad europeo? Sí, lo hemos seguido y bueno, la sentencia de hoy no ha tenido demasiada sorpresa, o sea, era impensable que el Tribunal Constitucional alemán frenara el proceso europeo. Cuando hablo de proceso europeo en esta crisis me refiero al enorme, enorme esfuerzo con sus mecanismos institucionales y políticas y tal destinado a que la ciudadanía europea pague los excesos de la banca, ¿no? O sea, esto no lo ha puesto en cuestión en absoluto el Tribunal Constitucional alemán. Simplemente ha introducido pues algunas reservas, la principal de ellas que el importe de la contribución alemana a este fondo, que como sabéis es de 700.000 millones de euros, de los cuales 190.000 millones corresponden a Alemania, no por nada, sino porque tiene la economía mayor, la mayor población y por tanto es la que más paga. Cuidado, en términos absolutos, no en términos de per cápita ni PIB, en términos de per cápita y PIB paga, hay 6 países europeos que pagan más y en términos de PIB creo que son unos 10, ¿no? En todo caso, el Tribunal Constitucional ha estimado que este monto del actual compromiso de la contribución alemana a este fondo de 190.000 millones no debe ser superado sin una autorización expresa del Bundestag. Es decir, nada dramático. Las cosas continuarán más o menos igual. Rafael, para terminar, ¿qué visos de realidad tiene una eventual independencia de Cataluña? Y si no, ¿usted no ve el riesgo de una especie de balcanización de España? Bueno, hay dos. Yo creo que bueno, los catalanes tradicionalmente han sido más bastante moderados en su reivindicación, ¿no? Ahora lo que me preocupa es quizá el contexto este de la crisis actual, que puede pues radicalizar las cosas mucho. Efectivamente, la balcanización sería el escenario más extremo, pero no es el único, ¿no? Tenemos el caso de Chequia y Eslovaquia, que se separaron, pues fue un divorcio sin ruptura de vajilla entre los cónyuges, digamos. Y luego, pues, tenemos el caso de Quebec, que apunta a ese tipo de perspectivas sin llegar a realizarla desde hace muchos años. Para mí lo más significativo en esta situación es que el catalanismo, que durante la época de Franco fue una reivindicación 100% de sociedad civil, 100% democrática y prístina, digamos, pues ahora es una reivindicación de Estado, digamos. Cataluña ya es un poco Estado, ¿no? Tiene su propia administración, su propio gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, eso ha resultado que los catalanes tienen ahora en casa lo que antes criticaban a Madrid, es decir, mala administración, corrupción, caudillismo político, especulación inmobiliaria. Es muy significativo atender a cuál ha sido uno de los últimos pulsos entre Barcelona y Madrid. Ha sido nada menos y nada más que por albergar un complejo de casinos, hoteles con decenas de miles de camas, vendido por un magnate corrupto y reaccionario de Estados Unidos que se llama Adelson. Bueno, este proyecto, que es más ladrillo inmobiliario, o sea, es abundar en la enfermedad nacional, que es absolutamente común a España y a Cataluña, pues ha sido el tema en el que el gobierno catalán y el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid han estado, digamos, compitiendo por ver quién se quedaba con este tremendo despropósito, y al final ha ganado Madrid, gracias a Dios. Pero lo que es curioso aquí es que se ha puesto muy poco en cuestión que después de una crisis económica que en España está muy relacionada con la especulación inmobiliaria, con la corrupción y sobre todo con la destrucción del medio a base de una asfaltización y ladrillización del territorio, pues esta ha sido un poco una reivindicación, digamos, institucional, ¿no? Lo cual es refleja mucho un poco la miseria de la situación en la que nos encontramos. En cualquier caso, y para acabar, La pregunta del millón, ¿cuál es el contenido social de esta independencia que plantean los catalanes? Esa sería la discusión. ¿Qué modelo de Estado? ¿Queremos ser independientes, pero para hacer qué? ¿Para hacer lo mismo que se ha hecho en España? ¿Para continuar asfaltando el territorio? ¿Para tener Eurovegas nosotros, etcétera, etcétera? Bien, este debate está bastante ausente en el tema nacionalista catalán. Y ese para mí, esa es seguramente la principal crítica a todo el asunto. Rafael Poch de Feliu, director adjunto de La Vanguardia y corresponsal del diario... No, cuidado, todavía no me han nombrado. No lo han nombrado, bueno, lo estamos... Es redactor pelado y creo que estoy condenado a ello para toda la vida. Entonces Rafael Poch de Feliu, corresponsal del diario La Vanguardia de Barcelona, en Berlín, gracias por su análisis. Encantado de hablar con vosotros. Muy bien, Walter, hemos ya promovido, siempre hay que promover colegas, Faredero, siempre hay que... ¿Por qué no? Porque cuando es vale la pena. Ahora, ¿sabe? Yo le voy a decir, usted va a decir qué grotesco, qué simplista, qué procaz. Pero yo le voy a decir una cosa, cuando escucho lo de Barcelona, digo, ¿qué pensarán algunos líderes del PRO cuando piensan en Buenos Aires, que es, digamos, proporcionalmente el territorio de la Argentina... que más PBI por habitante y más ingreso por habitante tiene? ¿Qué pensarán, no? Se lo dejo así, como un tema más para los que quieran llamar y comunicarse. Y un piropo también les tira, porque les da la posibilidad de que piensen. Hola, buen día Eduardo, Hugo y a todo el equipo. La verdad que uno pensando, qué mundo machista. Y aparte a las grandes mujeres, cómo se las ataca. Primero fue con Eva, ahora con Cristina. Todo lo que es importante en mujeres es atacado, es un mundo machista. Buenos días, estoy escuchando el programa de Anguita. Lo que hicieron con la presidenta en la tapa de la revista Noticias es una vergüenza. Yo también soy viuda, me repugna y me da asco lo que me han hecho. La falta de respeto es vestidura. Sí, buen día, queridos amigos de la radio pública, del programa de Eduardo Anguita y equipo. Habla María del Carmen de Parque Avellaneda. Sobre esa perversa tapa de la revista Noticias, el mejor análisis y el más esclarecedor lo escuché de este programa. Muchas gracias, un beso para cada uno. Me solidarizo con la señora Cristina. Pienso que es muy injusto el trato que se le está dando, que no se considera su gestión y realmente mucha gente se va a arrepentir de lo que está haciendo. Yo soy Elsa de Mataderos. Hasta los más altos la siguen remando. Las 8 de la mañana vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 12 grados 5 décimas, la humedad 91%, cielo algo nublado. Los metrodelegados amenazan con volver al paro. El secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, Roberto Pianelli, anticipó que iniciarán un plan de lucha en caso de que el gobierno porteño no se haga cargo de la gestión de ese servicio. El dirigente sindical explicó que es necesario revisar el contrato firmado con Metrovías y establecer nuevos parámetros que se adecúen a la actualidad. Estudiantes universitarios toman la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Alumnos que integran el Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires mantienen tomada la sede ubicada en Puan al 400 en el barrio porteño de Caballito. Rechazan un cambio implementado por la gestión del decano Hugo Trinchero en el sistema de asignación de becas. Manuela Castiñeira, integrante del Centro de Estudiantes, explicó los reclamos que le hacen a las autoridades. Hay dos cuestiones muy concretas. Una es el tema de edilicio y otro es el sistema de becas de apuntes que solía haber nuestra facultad. El tema edificio, cualquiera que recorre la facultad se va a dar cuenta, en cualquier día de la semana, el edificio no entramos los que necesitamos, no tiene las condiciones para la cursada que necesitamos, no tiene espacio para un comedor, no tiene espacio para una guardería, y hemos llegado después de 30 días de tomas en el 2010 a un acuerdo supuesto con las autoridades de la facultad donde se iba a financiar un nuevo edificio y se iba a refaccionar el que ya existe. De eso no vimos ni un ladrillo, y estamos hartos después de 2 años de ir a todas las instancias de diálogo con las autoridades en las que se paran, se van o nos bicicletean. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Un sismo de mediana intensidad se registró en el norte de Mendoza. El movimiento fue de 4.7 grados en la escala de Richter y tuvo su epicentro a 30 kilómetros de la ciudad capital de esa provincia. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica informó que hasta el momento no se reportaron víctimas ni daños materiales. Tránsito. En la provincia de Buenos Aires, a la altura de Bulón, se incendió un colectivo en Panamericana, de altura Camino Buen Aire. Por favor, circular por los carriles izquierdos a 60 kilómetros por hora. La autopista del oeste se liberó en el kilómetro 26 en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, tras el choque de 2 autos y un colectivo en sentido General Paz, máxima 40. Ernesto Ría, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 12 grados 5 décimas, la humedad 91%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 86 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 86 días para que cumplan con la ley de medios de la democracia. ¡Es nacional! ¡Es actitud, es libertad! ¡Es tu país, es mucho más! Voto optativo a los 16 años. Soy menor de edad, cuando sea las próximas elecciones voy a ser mayor y voy a poder votar. Pero a mí me parece perfecto, es una muy buena iniciativa. La verdad yo veo un montón de participación día a día de la juventud dentro de la política. Y está bueno que se escuche su voz, que tenga participación y que puedan poder decidir quiénes van a ser los representantes. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 8 de la mañana, 4 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Hasta la primera semana de septiembre, los diputados tuvieron 15 encuentros, divididos en 13 sesiones, una reunión conjunta con la Cámara de Senadores y la Asamblea Legislativa Inaugural. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Según datos de la Dirección de Coordinación de Labor Parlamentaria, se pueden obtener los porcentajes de ausencias a estas reuniones según el bloque, descartando cuando los diputados no pueden asistir por licencia o por motivos oficiales. Tomando los 11 mayores bloques, es decir, los que tienen 5 o más diputados, el que registra un mayor porcentaje promedio de ausencias es el Frente Peronista, presidido por el diputado mendocino Enrique Tomás. ¿Sabes qué? Sus diputados tienen un promedio de ausencias del 25%. El segundo bloque con mayor porcentaje promedio de ausencias es Unidad Popular, liderado por Claudio Lozano. Sus diputados faltaron en promedio el 16%. Lo sigue de cerca la UCR, encabezada por Ricardo Gil Lavedra, cuyos 38 diputados faltaron un promedio del 15,26%. ¿Sabés qué? El cuarto lugar en cuanto a promedio de ausencias lo ostenta el bloque GEN, conducido por Margarita Stolbizer con un 13,33%. Tanto los 6 diputados del ARI, presidido por Alfonso Pratgay, como los 11 del PRO, liderado por Federico Pinedo, presentan un porcentaje promedio de inasistencias del 12%. Detrás de estos, se encuentran los 6 diputados del Partido Socialista, encabezado por Juan Carlos Zabalza, y los 5 del Frente Cívico, conducido por Ernesto Martínez, con un 9%. ¿Sabéis qué? El Bloque Frente para la Victoria, con 116 diputados liderados por Agustín Rossi, se encuentra recién en el 9º lugar en cuanto a inasistencias entre los 11 mayores bloques. Sus diputados solo faltaron en promedio un 5,28%. Solo tienen menos porcentaje promedio de inasistencias los 5 diputados de Nuevo Encuentro, encabezados por Martín Sabatella, con un 1,33%, y los 7 del Frente Cívico por Santiago, presididos por Daniel Brué, que no registran inasistencias. Investigación Nacional. 24 horas de radio. Radio Nacional. Para todos los argentinos. AM 870. La radio pública tiene proyecto. Hoy más que nunca, la noticia al minuto. Hola, buen día, mi nombre es Emilce Villaluro. Bueno, un mensaje para el programa de Anguita. No se puede hacer nada con esa gente que habla de procaz, de sensual. Es infamante, es una falta de respeto total. Primero que es la presidenta, le guste o no le guste. Un abrazo, Anguita. Chau. Sí, buen día, Eduardo. Habla Héctor de Mar del Plata. Bueno, lee la nota y la tapa de noticias al ser humano bien nacido, lo único que le provoca es repulsión, asco, un rechazo visceral. Buen día. Desde que vi esa horrorosa tapa de esa revista que jamás compraría, me siento muy mal. Una por el agravio a Cristina, que es nuestra presidenta, y otra como mujer, ya que nos lastima y degrada a todas en general. Fuerza, Cristina. Fuera los cobardes. 8:08. Walter Guber, ¿cuándo a la comunidad musulmana árabe, que hay comunidades musulmanes en otros lugares y no solamente en Medio Oriente o en los países Egipto, Libia y demás, cuándo en los medios de sociales de la comunidad árabe hacen alguna película infamante contra sus autoridades políticas o sus profetas, como es el caso de esta película que provocó la ira en Libia y en Egipto? Tengo para mí que quienes lo realizan quieren provocar un efecto. Concretamente, los disturbios de ayer, tanto en Egipto como en Libia, según todos los medios europeos, yo no tengo acceso a otros medios porque no leo árabe ni tengo la posibilidad de confirmar si esto que dicen los medios europeos es serio, pero se debe a una película que se llama La inocencia de los musulmanes, que es de un ciudadano israelí norteamericano que se llama Sam, como el tío Sam, y de apellido Basile, pero no tiene nada que ver con el coco porque es con C. Sam Basile es el que hizo esta película, que es una película hecha con bajos recursos. Inmediatamente después que se produjeron estas manifestaciones, acaba de hacer declaraciones en Estados Unidos y dijo directamente el islamismo es un cáncer, es decir, que quiere tirar leña al fuego. Es muy curioso esto, digamos, esta forma de esta cacería del Islam que hacen los Estados Unidos, cuando hay que recordar que uno de sus principales aliados en el mundo, justamente en el mundo musulmán, es Arabia Saudita, que es un régimen fundamentalista y que tiene un convenio, digamos, con los Estados Unidos, donde ya no es que Estados Unidos va a proteger a Arabia Saudita por sus pozos petroleros, sino que inclusive es más específico, va a proteger a la monarquía saudita concretamente, para proteger sus intereses petroleros. Hay que recordar que de los perpetradores de los atentados del 11 de septiembre, los 19, si es que fueron ellos, los 19 suicidas que perpetraron supuestamente los atentados del 11 de septiembre, eran de nacionalidad saudita. Con lo cual, Estados Unidos tiene una extraña confusión cuando habla del mundo musulmán y de los musulmanes buenos y de los musulmanes malos, digamos, ¿no? Y esta confusión también, obviamente, está alentada por intereses específicos, no solo de Estados Unidos, sino también de Israel. Se confirma, Adrián, que son 4 los muertos en el consulado en Libia. No es solamente el embajador, sino otros 3 funcionarios. Y entonces acá está esta combinación. Por un lado, hubo una manifestación contra el consulado, lo rodearon, llevaron banderas, quemaron banderas, pero por otro lado hubo un ataque con un arma de alta tecnología. Recordarás, Eduardo, porque lo hablamos en su oportunidad, se discutió en el Senado norteamericano la idea de si era conveniente o no armar a los rebeldes libios, justamente porque eran miembros de Al-Qaeda, son los mismos rebeldes que ahora están armando Estados Unidos en Siria, con lo cual la investigación de la muerte de este embajador va a concluir con que ese misil proporcionado a los libios seguramente es de fabricación estadounidense. El amigo Sam Basile es un hombre del mundo inmobiliario, un agente inmobiliario que no ha incursionado tanto en el cine, y lo que se ha conocido de esta película de más de 2 horas son los avances, los trailers, algunos cortos que han causado este enojo. 8:12, una entrevista que tiene Francisco Balas con alguien que yo personalmente respeto mucho. En unos minutos vamos a hablar con alguien que nos va a dar testimonio de algo que fue una pequeña pueblada, ¿eh? Sí, claro. Que fue una pequeña pueblada y que sucedió aquí en la Argentina. Mientras tanto, Hugo Paredero siempre tiene cosas para contar. Es verdad. Me acaba de llegar un libro de Ana Durán y Sonia Jaroslavsky, que todavía no lo leí, empecé a leerlo. Se llama ¿Cómo formar jóvenes espectadores en la era digital? Lo han escrito con la colaboración de Pedro Anthony de Belén Parrilla, con un prólogo de Rubén Schumacher y Eva Miranda, lo editó Leviatán, y se va a presentar el martes a las 19 en el Museo del Libro y de la Lengua y de la Biblioteca Nacional. Esto queda en un microcine de Avenida Las Heras 2555, con entrada libre y gratuita. Van a participar la socióloga y directora del Museo del Libro de la Lengua, María Pía López, Rubén Schumacher, el director de teatro y maestro de actores, el sociólogo Marcelo Urresti y Emiliano Rebecki, profesor de literatura. El libro se puede conseguir en cualquier librería y responde a varios años de trabajo, ¿no?, y de inquietudes frente al programa de formación de espectadores del Ministerio de Educación de la ciudad. Del Prado. Del saldo del partido que anoche empató a la Argentina en Lima, 1-1 con Perú, lo más saludable es que Argentina quedó como único puntero, 14 puntos, en una tabla muy apretada, 13 tiene Colombia, igual que Ecuador, 12 tiene Uruguay y 12 tiene Chile. Y después viene Venezuela con 11. En general, la tendencia que se vio en estas dos fechas de eliminatoria es que le está yendo bien, es como si hubiese un cambio de estilo. Le está yendo bien a los equipos sudamericanos que han vuelto a jugar al fútbol por abajo. Y le está yendo mal a los que, como Argentina, Uruguay, Chile mismo, ponen más el acento en correr y en la velocidad, y que están usando sistemas de juego que ya son muy manllados. O sea, cuando Chile empieza con la cuestión de 3-1-3 o ese tipo de combinaciones con Marcelo Bielsa, sorprende. Ya cuando lo hace en años y años y se congela y se burocratiza, ya no sorprende a nadie. Un par de frases. Sabela dijo: Messi es humano como todos, por eso no anduvo bien. Messi dice: lo que pasó anoche fue que hubo más lucha que fútbol. Ninguno de los dos ve que el problema de Argentina no está en ese partido de anoche. Messi no tiene la culpa de nada y Sabela tampoco. El problema es la ausencia de una estrategia para el fútbol argentino. Es gravísimo. Lo dijo Bárbaro, un tuitero, esta mañana, que me lo mandó Sergio Sechi. Dice Fernando Sánchez por Twitter, dice: claramente acá el negocio es poner un criadero de marcadores de punta, que es lo que no tenemos. Buena idea, ¿eh? 8:15, hablamos del Banco Central Europeo, hablemos de los bancos que importan, Adrián Corona. Sí, el Banco Macro de Santa Fe, el que importa. ¿Qué está pasando ahí en este banco donde sus cajas de seguridad había dineros y documentaciones varias de sanatorios, de empresas constructoras, de concesionarios de vehículos, de clientes de la alta sociedad santafesina y de otras provincias? Llegó a haber 3 detenidos en el pueblo de Santo Tomé, a 1 kilómetro de donde aparece el auto abandonado que habrían usado para el robo, parte al menos de la banda. Estos 3 detenidos, demorados en realidad, fueron liberados 1-1, ya que el juez vio que no había elementos para tenerlos involucrados en la causa, o al menos para tenerlos detenidos. El auto apareció abandonado, hay muchos datos, pero los videos muestran hombres encapuchados, los serenos han visto, o los guardias de seguridad, hombres encapuchados muy bien organizados. Hay cajas de las abiertas que están vacías, eso llama la atención. Cajas de inseguridad. Dice: nos vemos, como contábamos ayer, un mensaje que escribieron con algún dedo, con su guante de látex, sobre un polvillo que se hizo con esta obra. Y también hubo un mensaje en otro, roba al Banco Macro, donde se robaron 218 cajas de seguridad acá en la zona Congreso hace un tiempo, cuando pusieron: este no es el robo del siglo, sino el robo del milenio. Se ve que siempre hay mensajes. Hugo, sastres eran sastres como el de Panamá. El sastre de Panamá, de John Le Carré, que llega a ese país, se encuentra con un sastre que era un tipo muy conectado, le hacía trajes a todos, y su mujer era, digamos, una confidente del presidente de Panamá. Pues bien, los pobres sastres de acá del microcentro ahora ya están Mire, si usted entra en la página de la AFIP, ¿en qué anda? Dice, la AFIP denunció una sastrería que realizaba compraventa de dólares. Muchachos de la AFIP. A medida. ¿Eh? Claro, le hacen los dólares a medida. ¿De qué color quiere? Verde, blue. No, el blue no me va a decir. Quiere un dólar negro. No, muchachos de la AFIP, tienen para ir a las cerealeras, a las automotrices. Tienen para ir a cada lugar donde si usted agarra los papeles y dice, no, pero ¿cuánto compra? A ver, le digo nombre, por ejemplo, la Fiat. A ver, la Fiat, ¿a cuánto le compra a una terminal de otro país la chapa? Si yo le hago la auditoría de cuánto cuesta la chapa, usted me está haciendo una subfacturación, una sobrefacturación. Sí, no, venga para acá. No. Al sastre. Al sastre. Porque había tela para cortar. Valga la redundancia. Usted va a decir, y ahora usted, Anguita, va a ir a pagar. Sí, yo ahora pago el adelanto de ganancia, yo pago todo. No. A mí no me van a agarrar los muchachos de la FIP, no me van a poder llamar. Y le digo más, cuando usted va a la fila de la FIP y dice, mire, me voy con mi mujer y mis tres hijas a ver al ratón Mickey. Ajá, a Disney World. Usted sí. Dice, no, pero usted tiene que ir a Tecnópolis. No, pero mire, yo fui a Tecnópolis. Claro, yo quiero ir a Disney World y tengo la platita para ir. Entonces voy 15 días, ¿eh? Esto está certificado, le puedo dar el nombre. A ver. 15 días. Un matrimonio con tres chicos. Sí. ¿Eh? ¿Cuánto? ¿Cuántos dólares les dejan comprar? Para 15 días. Para 15 días. Y usted dirá, bueno, Miami, no. $100 por día para los 5. $100. O sea que usted va a Miami y hace dieta. Bueno, ¿eh? O no. Hace dieta o no paga. O se va. Qué paradoja. Qué paradoja, austeridad en Miami, claro. Yo le contrataría el viaje a esa gente. No, tiene que pagar con tarjeta. Y claro, tarjeta 15% más. ¿Qué te parece? En cambio, yo les propongo hacer un viaje a un lugar mucho más cercano, sí, que no se necesitan dólares y es mucho más lindo, que es la provincia de Jujuy. Aunque el tema no es para tomarlo así, medio en solfa. Una cosa no quita la otra. Exacto. No. Estamos en comunicación con Carlos Santillán, dirigente del movimiento Tupac Atari, a propósito de lo que fueron los incidentes que se cumplen hoy una semana, la muerte de Luis Condorí en ese predio de Humahuaca. Santillán, Francisco Balas lo saluda, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, un gusto saludarlo, ¿no? Muchas gracias, igualmente para nosotros, Santillán. A una semana de la muerte de Condorí y de lo que todas las versiones que han corrido desde entonces, que hay cruces con organizaciones sociales que han tratado de copar ese predio y que ahí se ha producido la muerte, usted ha tenido una visión muy crítica respecto a la provincia, al gobernador y a las organizaciones sociales que obtienen, digamos, apoyo o ayuda del gobierno nacional y del gobierno provincial, ¿no es cierto? Sí, lamentablemente, bueno, por eso, más allá del cuestionamiento que se hace a la actuación de las organizaciones sociales y de los, no de las organizaciones sociales, sino las organizaciones sociales o las pseudo organizaciones sociales están compuestas por miles y miles y miles de empobrecidos jujeños que buscan algo de alivio a la situación social que viven, ¿no? Es un grupo que ha venido trabajando con el gobierno tanto nacional como provincial y que realmente nosotros no comprendemos, ¿no? La verdad es que no se comprende cómo a nivel nación, a nivel inclusive provincia, bueno, en la provincia estamos más acostumbrados a que pasen estas cosas, de los políticos aprovechando alguna gente que le llaman los punteros y todo eso para copiar votos, ¿no? Pero no me explico cómo se gestan políticas de acción social no universales ni controladas por el gobierno nacional y que le dan un poder realmente muy grande a grupos o a sectores que hoy son fervientemente kirchnerista o que mañana pueden ser otra cosa si siguen fomentando esta misma política, ¿no? Así que lamentablemente esto es lo que ocurre y también tenemos que decir que tenemos que separar la necesidad que existe en la provincia de tierra y vivienda de lo que son las tomas por negocios inmobiliarios y esta realmente era una toma por negocios inmobiliarios. Y en lo político está todo muy, muy turbio, porque, bueno, habían renunciado concejales, el intendente, y bueno, aparecieron los concejales ayer votando la renuncia del intendente, aceptándole la renuncia del intendente, y bueno, gente que en un principio se movilizó cuestionando que el intendente no se había presentado cuando ocurrieron los hechos, y que tenían razón, pero después se politizó, después apareció la Tupac Amaro exigiendo la renuncia del intendente, y ya se politizó la situación, y hoy está la situación muy, muy turbia, no se puede ver todavía lo que va a ocurrir en la ciudad de Humahuaca, ¿no? Es una ciudad tan linda, como decían ustedes. Santillán, a propósito del asesinato de Luis Condori, ¿hubo algún pronunciamiento oficial? ¿Hubo alguna acción de intento de esclarecimiento de lo que había sucedido allí? Sí, el gobernador hoy saca una nota o una solicitada en los diarios locales con el título Jujuy es tierra de todos. Desechando esta cuestión que estoy comentando yo de decir que hay grupos favorecidos, ¿no? Bueno, acá todo el pueblo sabe que hay grupos favorecidos, tanto por el gobierno nacional como provincial. Así que realmente las contestaciones que está dando el gobierno no están a la altura de la circunstancia de lo que debería estar sucediendo. La misma familia de Condorí denuncia que no lo llamaron a ellos, que no lo llamó nadie del gobierno y que realmente se han visto en total orfandad después de la muerte del chico, ¿no? Santillán, cuéntenos un poquito de las actividades que lleva adelante usted con la agrupación, con el movimiento Tupac Atari. No, nosotros somos un movimiento muy chiquito, debemos ser cerca de 1.500 personas en todo el territorio jujeño. Es un movimiento totalmente autogestivo, con muy poca ayuda de los gobiernos. Bueno, no hemos podido tener una ayuda fuerte. Nosotros no tenemos, por ejemplo, cooperativas de vivienda. Lo que sí tenemos fuertemente arraigado es el tema del trabajo cultural que hacen los chicos, tanto en circo, como en teatro, como en música. Hemos tenido la ayuda de muchos artistas a nivel nacional, de León Gieco, de Negro Fontova, de Rally Barrio Nuevo. Rally es un colaborador ya... permanente, digamos, ¿no? Sí, permanente. Después está el Humahuaca Trío, que es del hijo Torres, de Jaime Torres. Bueno, una serie de compañeros. Está... bueno, no me quiero olvidar de nadie porque han colaborado tanto con los galpones recuperados. Y bueno, hoy es un ícono, creo, nacional del rock y el Gol Caramelo. Bueno, tantos han pasado por acá por los galpones recuperados colaborando, ¿no? Y otro de los que realmente nos dejó mucha colaboración fue Manu Chao, que estuvo también por acá. Y bueno, nosotros estamos trabajando sobre todo en educación, tenemos funcionando el plan PYME, en cultura, con estos talleres. Lo único que tenemos del gobierno son, del gobierno provincial, son capacitaciones que son de el último orejón del tarro de la cadena educativa, diría yo. Son educación no formal y que los profesores que dan estos talleres tienen, una ayuda de 1.200 pesos cada uno. Santillán, una consulta. Usted ha sido muy crítico de cómo se han llevado adelante muchas obras de infraestructura, sobre todo de construcción de viviendas por parte de otras organizaciones sociales, diciendo que esto era una tarea indeclinable del Estado y que, bueno, usted no estaba a favor de eso. Cuando se produce esta entrega de fondos a distintas agrupaciones, ¿a usted lo excluyen o usted se autoexcluye de recibir dinero? Nosotros lo primero que pedíamos eran terrenos para los necesitados de nuestra organización y que las viviendas las puedan construir nuestra organización con la intervención del Estado en regular la entrega. Lamentablemente, bueno, no pudimos hacer eso, no nos escucharon. Y lo que nosotros decimos, está bien que, qué sé yo, que la gente se organice, que la gente pelee, que la gente autoconstruya inclusive su vivienda, pero siempre con la regulación del Estado. El Estado no puede estar ausente y permitir que una organización haga las viviendas y tenga sus normas para repartir y para sacar y entregar a la gente que quiera. Creo que esa es una indelegable situación que el Estado no puede abandonar. Santillán, le agradecemos muchísimo el tiempo y la comunicación, realmente, como siempre. Bueno, un gusto. Muchísimas gracias. Un lo mismo y gracias. Gracias nuevamente. Carlos Santillán, dirigente del movimiento Túpac Atari, dando cuenta un poco de lo que está sucediendo allí en Jujuy, sobre todo a partir de la muerte de este señor, de Luis Condorí, lamentablemente la semana pasada. El negro Fontova es muy amigo del perro Santillán, entre perros, negros, y ellos se tienen. Sí, sí. Y me mandaron la gente de UTE Cetera que el mañana a las 18:30 en Cetera van a hacer un homenaje a Maestros de Vida y se lo van a entregar. ¿A quién se lo van a entregar? Se lo debo, no tengo claro. Le vamos a entregar la distinción, entre otros, a Mariano Ferreira, Susana Trimarco. A Mariano Ferreira, Jorge Tayana, Elsa Westergel, Pepe Soriano, Mona Moncalvillo, La Garganta Poderosa y Horacio Sayán. Susana Trimarco, madre de Marita Verón. Sí, y el negro va a cantar. Sí. Y va a estar el negro Fontova cantando. Gubar, tengo una cosa que le quiero comentar. Estaba leyendo recién el portal de la BBC y da por cierto que el ataque se produjo, que el embajador murió por sofocamiento. Y dice que gente no identificada, armada, disparó y tiró bombas de mano dentro del edificio. De modo tal que no los plantea como bombas sofisticadas, sino de fabricación casera. Lo dice la BBC, que me parece que sería una manera de bajarle el precio a la organización del ataque y en todo caso tener como fuente la BBC, que en general para estas cosas suele ser muy sobrio, tener que ellos lo dan como una turba. Sí, de todos modos habría que ver, digamos, más en detalle la acepción o la traducción de bombas de mano, porque bombas de mano puede ser desde bombas, pero digamos, puede ser desde bombas Molotov hasta material militar. Eso es lo que te quiere señalar, ¿no? Las 8 de la mañana, 30 minutos, vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos y Hernán Yexmayer. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 13 grados 8 décimas, la humedad 89%, cielo algo nublado. El Senado buscará convertir en ley el proyecto para federalizar los fondos judiciales porteños. La norma propuesta por la diputada del Frente para la Victoria, Diana Conti, ya fue aprobada por la Cámara Baja. La iniciativa establecerá el traspaso a la órbita nacional de los recursos de causas que se tramiten en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Asesinaron al embajador de Estados Unidos en Libia. Christopher Stevens perdió la vida tras la explosión de un misil que estalló en la sede diplomática en Benghazi. Las primeras informaciones dan cuenta que también murieron otros tres funcionarios norteamericanos. Los hechos ocurrieron durante una manifestación que se congregó frente al consulado para protestar por una película producida por un estadounidense en la que presuntamente se blasfema contra el profeta Mahoma. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 13 grados 8 décimas, la humedad 89%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.

que estás comprometido en una tarea impresionante, sos defensor oficial del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil allí en la Ciudad de La Plata, y el otro día estaba Miguel Russo sentado escuchándote, yo te escuchaba desde al lado, y después comentábamos, fue una cosa impresionante, la descripción que vos hiciste sobre lo que pasa con los jóvenes y la salud mental me hizo entender que hay poesía y habrá poesía. Te escucho, Julián, contanos algo de lo que dijiste el otro día respecto de jóvenes en esa ciudad que es los jóvenes. Bueno, te agradezco mucho, Eduardo, me sorprendés porque pensé que íbamos a entrar hablando directamente de este tema, así de salud mental, los jóvenes y derecho a votar. Bueno, un poco el tema de la poesía está de alguna manera en los jóvenes, porque el despertar de la palabra es también un despertar, yo lo asumo como poético, la potencia que, o la participación o la fuerza que tienen muchos jóvenes hoy en día nace de algún lugar que tiene que ver con el registro de lo poético. Yo lo asocio así. Por eso no creo en todas las teorías de la manipulación, del dominio, del control de los jóvenes, porque ahí esa fuerza supera todo tipo de control, de digamos, del acto que en sí yo lo considero poético. Por eso yo menciono a Joaquín Areta como poeta y otros poetas que pueden ser imagen de lo que estoy diciendo. Pero bueno, lo que el otro día hablamos en el Congreso de Salud Mental, bueno, yo conté un poco la experiencia que estoy teniendo en la provincia de Buenos Aires con muchos chicos que lamentablemente la están pasando mal, y bueno, estoy trabajando o estamos trabajando para que la provincia de Buenos Aires tenga una ley de salud mental que adecue sus prácticas a la Ley de Salud Mental Nacional 26657, que los dispositivos para la contención de los chicos, por supuesto, en situación de vulneración de sus derechos de la salud, tengan un marco adecuado de contención, ¿no? Hoy en día la provincia terceriza sus servicios de salud mental en comunidades terapéuticas y clínicas psiquiátricas y no tiene el servicio público de atención de chicos cuando, bueno, su situación es calamitosa, el consumo de estupefacientes es muy fuerte y, bueno, la vulneración es seria. La provincia debe dar cuenta de este problema y tener lugares para atender, que sean públicos y que no sean manicomios, por supuesto, porque eso es la contracara de los servicios privados, ¿no? Este es un poco el trabajo que estamos haciendo. Julián, vos mencionabas algunos detalles que permiten dar cuenta de lo que es este plan. Por ejemplo, que los centros de salud mental privados cobran un dinero importante y que es dinero que en vez de estar tercerizado en clínicas que, digamos, tratan los problemas como psiquiátricos o con medicamentos de los laboratorios, deberían ser tratados más desde una perspectiva social. Y una cosa que a mí me queda grabado de eso es la localización que tienen estas clínicas respecto de dónde viven estos chicos y dónde están las clínicas. Me parece que si vos contás esto, muchos lo vamos a entender. Sí, más que clínicas, comunidades terapéuticas. Por lo general existen en el conurbano, te diría que en el tercer cordón del conurbano existen comunidades terapéuticas donde muchas veces chicos que viven, por ejemplo, en La Plata, son remitidos allá sin el verdadero consentimiento de su familia. La Ley de Salud Mental habla de consentimiento informado antes de tomar este tipo de disposiciones. Sin embargo, a veces encontramos, o vamos a ver, porque me toca ir a visitar estos lugares, perdidos, te digo, en la provincia de Buenos Aires, donde existen pequeñas cárceles privadas, porque las comunidades terapéuticas a veces incumplen pautas y son pequeñas cárceles. Te voy a dar un ejemplo muy concreto. En la localidad de Junín existe una clínica, comunidad que se llama Ferromed, a la que he ido a visitar, o digamos, han ido a visitar otros funcionarios como yo, y se han encontrado con cárceles privadas. Las cárceles privadas están prohibidas en nuestro país, las cárceles deberían ser públicas, y claro, tienen el nombre de comunidades, y ahí hay chicos que son derivados por problemas de salud mental, y bueno, ahí hay barrotes, ahí hay, digamos, consumo también de tóxicos para bajar para bajar la abstinencia, ahí hay descontrol, hay abuso de parte de los adultos que conviven con los niños. Yo lo he definido como gulags, ¿no? Porque para mí no tienen otro nombre. Bueno, yo creo que este modelo de tercerización de la salud mental es de los 90, ¿no? Hay que recuperar la salud mental, que tiene que ser pública, un servicio estatal, y dejar de delegar en manos privadas un servicio esencial, que es un derecho humano, ¿no? La salud es un derecho humano. Julián, dos preguntas en una. ¿Cómo están funcionando estas defensorías, que son recientes, es una novedad en la provincia, y cómo está funcionando la policía bonaerense en relación a este nuevo instituto que ha creado la provincia? Bueno, las defensorías juveniles tienen 4 años ya, nacieron en julio, sí, del año 2000. Digo, es nueva en términos de lo que es la historia. Sí. Bueno, yo creo que es muy importante. La figura de los defensores jóvenes es inédita en la Argentina. No existía el concepto de defensor penal juvenil hasta hace muchos años. Existía el viejo asesor de menores, que era en realidad un asesor de un juez de menores tutelar. Estamos haciendo un trabajo, digamos, de activismo, porque, digamos, yo lo defino así, es activismo por el derecho de los pibes, y bueno, también dando una batalla muy muy dura respecto de lo que es el autogobierno policial en relación a los chicos, sobre todo a los usos y abusos de los chicos en situación de calle, los confinamientos carcelarios, por supuesto, como te dije recién, los confinamientos en centros de salud mental. Y el control significa las buenas prácticas, retomar las buenas prácticas y que se den garantías a los niños de, digamos, de que cada lugar donde se dé una contención sea real y no sea un acto cruel. Un poco, digamos, tiene que ver con una tarea de activismo y creo que solo uno no la puede hacer. Somos un grupo, los defensores en cada departamento judicial, hay un defensor juvenil que brega por esto, ¿no? Julián, cambio el enfoque. Días pasados hablábamos con Gonzalo Albarracín del club de La Plata Rugby Club, sí. Y yo hacía la mención al final de que muchos de los jugadores de ese club están desaparecidos y están en el quincho del club, está la foto, uno de ellos es tu padre. Sí, es así. Te agradezco por recordar y pasar a este tema, porque bueno, son 17 los jugadores desaparecidos del Rugby Club La Plata, entre ellos está mi papá, sí, y bueno, un poco, es raro, ningún club del país, creo que es muy extraño que un club tenga 17 desaparecidos deportistas. Ahí Gustavo Veiga en su libro escribió que habrá pasado, ¿no?, en este club para que tengan 17 jugadores que del entrenamiento o de los partidos al tercer tiempo iban a los barrios, o sea, se sacaban la casaca del club y se dejaban lo balada al lado y se iban a los barrios a militar. Y bueno, es un poco hace varios años, gracias a vos, gracias a Gustavo, a Raúl Barandiarán y a otros compañeros del Club de Rugby La Plata, estamos haciendo una reconstrucción de esa historia, porque vamos de a poco, se pudieron reconstruir 7, 8, pero hay otras que quedaron en el camino y las estamos recuperando. Yo escribí un poema ahí en ese libro que se llama Los Canarios Románticos, que habla justamente de... Los Canarios son los jugadores de La Plata. Los Canarios son los jugadores de La Plata. Sí. Amarillo patito, como decían. Julián, buen día. Horacio del Prado, mi nombre. Te quiero tirar un centro, me parece maravilloso esta entrevista. El poema que leyó Eduardo en el comienzo, hay que escolasear la virome realmente como poeta para atreverse a devolverle la pared que le has devuelto a Teodoro Adorno, ¿no? Realmente me parece fantástico. Pero creo que hay más poesía y más respeto por la memoria de tu padre y de esos 17 en el trabajo que estás haciendo, ¿no? Como decía un colega tuyo, poeta, la infancia es la patria del hombre, ¿no? Y en el juego me parece que hay mucho de libertad y mucho para darle a esos pibes. Yo te tiro este centro, con el mayor amor del mundo, me parece extraordinario lo que he escuchado y lo que haces. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que no me esperaba este de vuelta con ustedes. La verdad que sí, yo confío que después de la ESMA hay poesía y creo que están pasando muchas cosas en este país, en estos últimos tiempos, que dan cuenta de... Hay otra idea, pues esto se llaman boutades, ¿no? Estas frases cortas que en realidad tienen mucha fuerza y carga. Hay un poeta que se llamó Lotremont, que en realidad era uruguayo y se fue a vivir a Francia a fines del siglo XIX, que decía que la poesía debe ser hecha por todos. Me parece que esta frase es fundamental, que la poesía llegue a las cárceles. Yo cuando lo escucho a Camilo Blajaquis leer sus poemas, no hay muchos Camilo Blajaquis, él es visible, ¿no? Pero hay muchos, hay que recorrer algunos lugares, no solamente intramuros, extramuros. La poesía debe ser hecha por todos y creo que lo lúdico es parte de esa poesía y yo estoy viendo de que los pibes hoy en día tienen muchas ganas porque también tienen necesidad de expresar. Y bueno, creo que esta participación es necesaria y bueno, creo en esa idea. La poesía debe ser hecha por todos. Te despido con un poema tuyo, Ecuba 1, que cita una frase de otro poeta, que dice: padre, veo el conflicto dentro de ti. Y el poema dice: padre, hijo que ejerce oficio de padre. Hijo, padre, que ejerce oficio de hijo. Rey de andrajos y remiendos, tan solo aprendemos a usar el conflicto dentro de ti. Un fuerte abrazo, Julián. Gracias, Eduardo. Somos Hamlet. El tema es que el espectro de nuestros padres, nosotros los dejamos dormir. Me parece que avanzamos sobre eso. Fuerte abrazo, que tengas un buen día. Abrazo. Julián Axat, si usted busca en la crónica periodística, Julián es de los tipos que ha tenido peleas por pibes, por ejemplo, que lo agarraron robando una botella de Pepsi-Cola. Entonces lo llevaban y lo maltrataban y lo tenían en un calabozo y él iba al juzgado. Bueno, peleas de estas, infinidad. Es un poeta de los pibes y es un tigre, porque este siguió los pasos del padre, ¿eh? El padre era un tipo de familia de clase media que se fue a laburar al Swift y dejaba la camiseta de rugby por ahí. Y este también se puso la camiseta, la de rugby, la de poeta, la de militante. Y ahí va, ¿eh? Ahí va, dando cátedra. Nacional. La radio pública. Radio Nacional. Tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Coherencia. Para todos. La mejor forma de entender lo que está pasando es pensar y analizar la noticia que recorre las calles y los medios. Mañana más. Es muy importante ver cuál es la destreza política y en la defensa de esos propios intereses sindicales. Mañana más. Me parece que acá lo que se está pidiendo se corrió totalmente el lugar. Quedó la cuestión política dominando. Mañana más. Con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Néstor Restivo, Hernán Brienza, Carlos Ulanovsky, Damián Ramil y Santiago Lucía. El gran poeta del río, sin duda, es Fader Mole, que es el autor. Mañana más. Lunes a viernes, de 9 a 12, por Nacional, la radio pública argentina. Voto optativo a los 16 años. Yo estoy a favor de que los chicos a partir de los 16 años puedan votar, porque me parece que responde a una visión de que los jóvenes tenemos muchas cosas para aportar. Yo creo que naturalmente todos tenemos ideas, ganas, cosas para hacer, que capaz no consideramos propio que sea política, pero que en el fondo lo es, y que me parece que los jóvenes son esas personas que tienen la posibilidad de ver al país y de transformarla. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 8 de la mañana, 50 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. Todo el país. Nacional. La radio pública. Escuchamos a quienes nos escuchan. 0810-222-0870. Llámanos desde tu provincia. Para llegar bien al fondo de la información. Hoy más que nunca. Ocho dos cincuenta de esta mañana del miércoles 12 de septiembre. El sábado de la noche estuve en el Maipo, amigos, riéndome a carcajadas, gracias a un quinteto de actores que me la hizo pasar muy bien. Buenas noches, muchas gracias, pero sobre todo uno, Cartucho está que arde, querido. Pablo Brista, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Hugo? Tanto tiempo. Pero tanto tiempo. Yo te veía, pero vos no me veías el otro día. No, desgraciadamente, pero por lo menos te escucho algunas mañanas, así que me alegra. Me alegra mucho a mí verte allí ocupando el Maipo, que es un escenario con historia, y con tu talento que yo ya conocía, de cine, de televisión, de teatro. Te he disfrutado tanto, Pablo. Pero bueno, te veía... Muy amable. te veía allí poniéndote el cartucho encima, un personaje entrañable, y digo, estás ocupando el lugar de tantos capocómicos, y yo digo, ¿cómo laburaste ese personaje para causar lo que causás en la platea? Porque te compramos de entrada y no queremos que salgas del escenario. Y fue bastante complicado, estuve, al principio no sabía, no daba en la tecla, no podía engancharlo, estaba bastante asustado, pero de a poquito, faltando, qué sé yo, 15, 20 días, de golpe, viste cómo es, apareció. Sí, se destapa y se destapa. Y a partir de ahí empecé a pulir y quedó el cartucho que vos viste. También debo confesar que me ayudó muchísimo Lía, lo que pasa que con ella no puedo ser objetivo, yo la quiero mucho. Lía Gelín, la directora, hablamos, ¿eh? Sí, y los compañeros también. Uh-huh. En realidad hubo una competencia dentro del elenco de quién ayudaba más al otro. ¿Vos sabés que se nota eso? Sí. Se nota la relajación del buen equipo, ¿no? Sí, nos llevamos muy bien, la verdad, llegamos una hora y pico antes para estar juntos, nos divertimos, y sobre todo porque la gente se ríe tanto, o sea, que es un placer. Te carga, te va cargando la energía, la risa de la gente, ¿no? Sí, sí, pero además hay como un homenaje a los cómicos, sí, viejos, sí, a los capocómicos. Mirá, yo me había pensado en cualquier teatro de Buenos Aires, pero nunca imaginé que iba a pisar el Maipo, jamás. Claro, el Maipo. Bueno, lo pisó la Nata, ¿por qué no vas a pisarlo vos, Pablo Brita? No soy lo mismo. Por eso lo digo. Vamos a nombrar a tus compañeros Campi, Daniel Campomenosi, Gabo Correa y Tomás Fonsi, con Pablo Brista. Haciendo esta obra que está muy bien adaptada, ¿no? Sí, tuvimos que traerla para acá porque realmente nosotros con el estilo cómico de los norteamericanos no tenemos nada que ver. Claro. Lo que se utilizó es la anécdota estructural y a partir de ahí se fueron agregando cosas. Pero realmente, mirá, la gente sale tan contenta y te agradece que yo estoy contento con el resultado, más allá de las apreciaciones subjetivas de la gente, ¿no? Claro. Pablo, ¿y vos qué sabés de química? Porque estudiaste química. Sí. ¿Con qué actores tenés y qué actrices tenés química que te gustaría recordar en este momento, en escena o ante la cámara? La verdad que yo la paso muy bien con los compañeros, no importa cuáles sean. Ajá. La verdad que no te puedo decir con quién porque la paso en serio bien. Me pasó toda la vida, viste, nunca me ha tocado, bueno, uno sí, pero el resto no. Y la paso bien, para mí es un placer estar haciendo el trabajo y cuando hay inconvenientes trato de mediar como para que la cosa se solucione, porque la responsabilidad es subirte al escenario y representar la cultura de tu gente. Así exactamente, que trato de que sea lo más llevadero posible. ¿Es verdad que a veces te has olvidado de en qué programa has trabajado y te lo recuerda la gente por la calle cuando te felicita? Uy, sí. Una vuelta me pasó con una señora que me decía que yo había trabajado en Mujeres Asesinas y yo decía que no. Y ella se acordaba del personaje y ahí me acordé que era con Mecha, ¿viste? Ahí me acordé. Pero sí. Pero también te ponen en programas que nunca estuviste, y yo digo que sí, total, ¿qué vas a ponerte a explicar? Che, Pablo, bueno, la verdad que me encantó verte, me encantó el espectáculo y me encantó verte en acción con aquella, sacando haces de la manga todo el tiempo. La verdad, un personaje entrañable, Cartucho, no te lo vas a olvidar así nomás, y la gente tampoco. Espero que no, y a mí también es lo mismo, porque me encanta escucharte, me encanta de que estés haciendo este programa, te escucho habitualmente. Bueno. Pero así que estoy muy contento también por vos. Gracias, Pablo, querido. Nos estamos yendo, por eso la premura. Un abrazo muy grande. Buenas noches, muchas gracias. De miércoles a domingo en el Teatro Maipo. Gracias a vos y a tus compañeros, por darnos la risa. Gracias por tu deferencia. Francisco Balash, 8:56, estamos con unos poquitos minutos. Tres breves noticias que quedan para el resto del día. A las 11 de la mañana ya comenzó a tratarse, sigue tratándose el proyecto de ley de la propuesta del gobierno, del oficialismo, del voto a los 16 años. Y a partir de las 13:30 es muy factible que ya se convierta en ley el traspaso del Banco Ciudad al Banco Nación, por lo menos de los fondos, de los 6.900 millones de pesos que están dando vueltas por ahí. Y también hoy finaliza, con esto cerramos, la primera ronda de colocación de bonos de YPF en los mercados.